Esto fue música clásica de Antonín Bora. Escuchó este quinteto para piano en la mayor opus 5 en sus movimientos Allegro Manon Troppo, Andante Sostenuto, Finale Allegro con Brío. Posteriormente este quinteto para piano en la mayor opus 81 en su movimiento Allegro Manon Troppo y Duca Andante con Moto. Son las 4 de la tarde, 4 minutos. Vamos a continuar con nuestra programación aquí en la frecuencia universitaria en línea. Quédese a escuchar una emisión más de El Barco de Papel, esta reseña de Un Mundo Feliz, novela de Aldous Huxley, que estará aquí presentado por Omar González. Ciudad Veracruzana presenta El Barco de Papel. Donde se cuentan vidas que vidas parecen y semejanzas por el estilo. Para los objetivos fantásticos y novelísticos de Aldous Huxley, en su novela Un Mundo Feliz, publicada en inglés en 1932, resulta necesaria la existencia de la Reserva India de Nuevo México, cuyo territorio, además de los pueblos de Santa Fe y Malpaís, comprende otros poblados de los que el lector solo oye el tamborileo de su nombre. Pero ante y dentro de la artificiosa idiosincrasia del espléndido mundo nuevo, la Reserva India es una anomalía, un reducido y reprimido vestigio de la variopinta y vivípara humanidad que otrora habitó el pestífero planeta Tierra. ¿Por qué la dictadura absolutista del Estado Mundial la ha preservado con todas sus presuntas taras e inconvenientes, si una de sus premisas fundacionales es ocultar el pasado y la historia e imponer todo lo que implica el falaz y ficticio credo de la era de estabilidad después de Ford, que es la única que importa? Pueden formularse varias respuestas, pero por lo pronto vale decir que no todos los homúnculos creados en los laboratorios de los centros de incubación y condicionamiento del Estado Mundial pueden viajar a la Reserva India de Nuevo México. En primera instancia, se necesita un salvoconducto membretado que ostente la todopoderosa firma de alguna de sus forderías, los 10 controladores mundiales. El salvoconducto lo refrenda en Santa Fe el alcaide de la reserva, en ese año 632 después de Ford, es un parlanchín alfa menos, rubio y braquicéfalo. De Santa Fe, donde hay un hotel con modernas comodidades al último grito londinense, a Bernard Marx y a Lelina Crown, un mestizo de uniforme verde de gama lo lleva en avión hasta el Valle de Malpaís, donde se resguardan en hospedería situada a cierta distancia del homónimo pueblo, es decir, la Reserva India de Nuevo México en su lugar turístico, en el que solo algunos privilegiados especímenes del espléndido mundo nuevo hacen camping en un entorno rupestre y salvaje y donde solo falta el rudimentario tendejón con souvenirs a la venta y una máquina de fotomatón para autorretratarse insertado en un telón de fondo, con indios con penachos y plumas en derredor, por ejemplo. Por el fanfarrón cortejo sexual, Bernard Marx invita a Lenina Crown al pueblo de Malpaís, pero también por sus pulsiones heterodoxas e ínfulas de ser alguien. Y Lenina, siempre lista con la cartuchera de anticonceptivos y cuya prerrogativa neumática está cifrada en el milanochesco refrán que reza: la delicia de la vida en tres cosas se cifra: en comer carne, montar sobre carne y hacer entrar la carne en la carne, desea y acepta la aventura sexual con el raro. Sin embargo, pese a que se supone que Marx es un psicólogo alfa más de la agencia psicológica, denota que no ve más allá de sus narices y que su cerebro carbura muy poco, pues ante Lenina, que es beta, no es perspicaz ni intuitivo, ni formula ninguna analítica inferencia, dado que ella, previsiblemente, todo lo que ve y halla en Malpaís resulta abstruso, maloliente, asqueroso, inmoral y desquiciante, con excepción del paquete corporal de John el Salvaje, y por ende, durante el paseo por el pueblo, añora ansiosa las tabletas de Soma que dejó olvidadas en el hospedón, en la hospedería, y al regresar a esta, se hunde y escapa en la cama a un comatoso y feliz viaje de vacaciones con una buena dosis de somnífera de Soma. Marx, por su parte, viendo y oyendo lo que hasta por los codos parlotean Linda y su hijo John, que son blancos y rubios, deduce que el padre natural de este es nada menos que el director de incubación y condicionamiento de la central de Londres, mismo que, previo al viaje a la Reserva India, lo amenazara con enviarlo a Islandia. Así que ex-Marx, con tal de vengarse y defenestrar al DIG, quien gestiona desde Santa Fe y vía telefónica la autorización de Mustafa Mon para que Linda y John viajen a Londres. En el abigarrado pintorequismo y sincretismo racial y cultural de la Reserva India de Nuevo México, se trasluce una mezcla de ancestrales y paganos resabios, preeuropeos y cristianos. Parece una congelada cápsula del tiempo, donde bulle la ignorancia, el atraso, la insalubridad y la involución, donde la comunidad indígena y mestiza es ágrafa, supersticiosa, endogámica, genófoba y cerrada ante los blancos. En ese contexto, Linda, hará unos 18 o 20 tantos años, fue rescatada por los indios tras caer a un barranco durante un paseo a caballo. Los indios, pese a su piel blanca, ya que es una obvia aberración femenina del Estado mundial que los aprisiona, oprime y reprime, incluso mata, la curaron y le permitieron vivir entre ellos con cierta marginalidad. Y en esa marginalidad, ella dio a luz a su hijo John, que es blanco, rubio y de ojos azules. No obstante, su rescate y presencia allí son una notoria paradoja. El DIG la dio por perdida o muerta y muy campechanamente regresó a Londres. Pero los inspectores de la reserva, a las órdenes del alcaide, debieron ser quienes la rastrearan y encontraran viva o muerta. Y debieron ser tales inspectores quienes la ubicaran, con su chiquillo o sin él, entre los indios y mestizos. Tómese en cuenta que si al fallecer en Londres, poco después de regresar con su hijo John, ella tiene solo 44 años, pese a su imagen de astroso vejestorio, gorda, callada, con sarro y feísima, cuando otrora el Dick la dio por perdida en el Valle de Malpaís, era una joven rubia, y según dice él, era muy neumática, particularmente neumática. O sea, bastante notable, algo así como un atractivo y erógeno frijol blanco navegando en un caldoso plato de frijoles negros. Y su gran maleta de madera, donde llevaba su manual técnico y sus vestidos, debió quedarse en la hospedería de Malpaís y no con ella, pues obviamente no salió a cabalgar de paseo cargando su equipaje. Es absurdo, y absurdo o inverosímil resulta que haya sido el indio Popé quien llevó al muy sucio y descuidado jacal de Linda el viejo y estropeado ejemplar de las obras completas de Shakespeare, que el niño John empezó a leer a sus 12 años. Ese ejemplar dice que estaba abandonado en uno de los cofres de la quiva de los antílopes. Puede que haya sido así. Algún blanco pudo haberlo dejado por allí, antes o después del inicio de la era Ford. O pudo ser hurtado a un forastero de otra época. Pero Popé es iletrado y Linda, además de su nula inteligencia de beta menos, no tiene ningún interés intelectual ni poético. No entiende a Shakespeare. Tras echarle una ojeada, le parece todo un disparate, incivilizado. No obstante, dictamina que a John le servirá para practicar la lectura. En tal inverosimilitud, converge el relevante hecho de que Popé y Linda son incontinentes bebedores de mezcal, empinan el codo hasta dormir la despatarrada mona y suelen abandonarse a las alucinaciones del peyote. Popé la visita para beber, intoxicarse y fornicar con ella en el camastro del jacal. Y por ello, el niño John lo odia e intenta atacarlo. Y Linda, dado su libertino condicionamiento forjado desde la cuna en el espléndido mundo nuevo, fornica no solo con Popé, sino cualquier indio o mestizo que la visite. Para Linda, ayuntar con quien se le antoje y sin lazos afectivos no es promiscuidad, sino una aceptable norma civilizada y de cohesión social. Y aquí vale preguntarse, ¿por qué Linda no engendró un bastardo mestizo o toda una prole de bastardos mestizos? Si desde que llegó no dejó de liarse con el nativo que se le pusiera enfrente, pues en algún momento, alcoholizada o no, tuvo que quedarse sin los anticonceptivos que traía en su cartuchera reglamentaria, del mismo modo que se le agotaron las pastillas de su añorado soma. Desenfreno sexual que agudiza y exacerba el desdén de las indígenas hacia ella, incapaz de tejer y remendar entre ellas, y por ende, tres indias, por revolcarse con sus hombres, se meten en su choza, la apañan y la golpean con un látigo, y hasta tunen a John, quien entonces era un mocoso que intenta defender a su madre. Por esa mala fama, los chiquillos le hicieron a Linda una canción que no dejaban de cantar. John les tiró piedras y los escuincles lo apedrearon y le dieron en la cara. Ese bullying, pese a que John jugaba con ellos, se hizo extensivo a las burlas por los harapos que vestía y por ser hijo de la popular y despreciada ramera. Y ya muchacho, se refrenda y signa su marginalidad, distancia, ensimismamiento y soledad ante la tribu cuando los jóvenes indios intenta bajar a la subterránea quiva de los antílopes, donde le serán revelados ciertos secretos de la etnia. Los gritos de un indio mayor, que preludian su expulsión con empujones, golpes, risotadas y lluvia de piedras, son muy reveladores. Esto no es para ti, peliblanco, no es para el hijo de la perra. La excepción de ese consubstancial y generalizado rechazo y hostigamiento es el buen trato del anciano Mitzima, que le habla en lengua india. Y además de enseñarle a hacer arcos y flechas para la caza, A sus 15 años le enseña el oficio de la alfarería tradicional de Malpaís. No obstante, John, que se siente indio y viste y lleva el pelo trenzado como ellos, hace patente su frustración por tener prohibido corporificar al flagelado protagonista de la cruenta danza de las serpientes negras, un rito de hombría y de fertilidad de la tierra que se representa en la plaza de Malpaís y que observan horrorizados Marx y Lenina. Es entonces cuando el muchacho John ve a Lenina por primera vez y queda boquiabierto y flechado. Meollo que luego incide en que se entusiasme e ilusione ante la propuesta de Marx de viajar a Londres con su madre. ¡Oh, espléndido mundo nuevo que alberga tan bellas criaturas! ¡Vayámonos ya!, dice exultante, parafraseando a Shakespeare, al saber por el propio Marx que Lenina no está casada con él para siempre. Según la voz narrativa, dio un fuerte suspiro y se quedó en silencio, mirando boquiabierto. Acababa de ver, por primera vez en su vida, la cara de una muchacha cuyas mejillas no eran de color de chocolate o de piel de perro, cuyos cabellos eran castaños y ondulados y cuya expresión, pasmosa novedad, era de un benévolo interés. Sin embargo, esa mutua y visual atracción es el preludio de una serie de equívocos y malentendidos y de un cómico enredo escenográfico que revela, además de la recíproca ausencia de empatía y falta de suspicacia, las limitaciones personales, intuitivas e idiosincrásicas de cada uno, totalmente antagónicas. Lenina Crumb, condicionada para la liberalidad sexual en un orbe de laboratorio y probeta donde no hay parejas, ni matrimonio, ni familias, ni enamoramiento, lo que espera y busca del salvaje, con su cartuchera de anticonceptivos y una buena dosis de soma, es un lúbrico acostón o una serie de voluptuosos acostones y punto. John el salvaje, por su parte, contrario a las adicciones y a la promiscuidad de su madre, y frente al hecho de que la tradicional ritual monogamia entre las familias de indios y mestizos de Malpaís es quebrantada por los polígamos, posee, inextricable a su inmadurez, a su falta de experiencia, a su reducido diario y a su nula perspicacia, un conjunto de prejuicios, complejos y represiones psíquicas que obnubilan su estrecho concepto de sí mismo, de la mujer, del amor, del sexo, de la pareja, del mundo, de la vida, de la muerte y del cosmos. Vale observar que en su habla y perspectiva, John el Salvaje suele citar los versos que evoca de su particular lectura e interpretación de las obras de Shakespeare, su refugio y guarida ante el bullying de la tribu india, pues él es el único que lee desde chiquillo. E incluso, rememorando los versos y pasajes de Shakespeare, equipara y evalúa lo que vive, oye, dialoga y observa en Londres. No obstante, en la praxis del día a día, confrontado a las vicisitudes del espléndido mundo nuevo, ese bagaje literario, fuera del tamiz del oro de pueblo, de nada le sirve más allá de sus divagaciones y fantasías. Ante Lenina, que toma la iniciativa y lo busca en su cuarto, él, deslumbrado y atontado, se siente indigno. Elude que ella lo bese en la boca y le canta, farfullando, su idealizado objetivo de casarse con ella para siempre. En Malpaís hay que ofrecerle a una chica la piel de un puma o de un lobo si la pides en matrimonio, le dice. Y más aún, le enfatiza, dizque sumiso, barrería el suelo si me lo pides. Pero cuando Lenina se lanza al agasajo carnal y se desnuda, John se aterroriza, se torna violento, misógino y machista. En ese sentido, además de insultarla, gritándole con su florido vocabulario shakespeariano, impúdica ramera, el demonio de la lujuria con su gordo trasero y su coqueta de patata, etc., la tira al suelo de un empujón Y luego la corre de su cuarto, amenazándola estentóreamente. ¡Vete de mi vista o te mato! Y le planta un estrepitoso manazo en la espalda, cuya dolorosa y ardiente impronta Lelina observa reflejada en el espejo del baño al mover su cabeza por encima de su hombro izquierdo. La huella de una mano abierta, nítida y escarlata en su carne nacarada. El dramático colorario de ese ingrato malentendido, narrado con jocosidad por Aldous Huxley, se lee al final de la novela. Puesto que en el espléndido mundo nuevo no vuela una mosca, ni nadie respira, ni da un paso sin la autorización de uno de los 10 controladores mundiales, el salvaje que en Londres es una llamativa curiosidad antropológica de salón, no obtiene el permiso de su fordería Mustafa Bond para irse a las islas con sus jóvenes amiguetes, Hellhobs Watson y Bernard Marx, y ordena que se quede allí para continuar con el experimento. Así que John el Salvaje yace sus compinches y luego de purgarse y disque purificarse de tanta civilización a la manera india, ingiriendo un poco de mostaza con agua caliente, decide huir a un ámbito expiatorio y disque solitario, porque según él no es nadie para vivir en la visible presencia de Dios. Y según corrige, el único sitio donde él se merecía vivir era una asquerosa pocilga, en un hoyo escondido bajo tierra. Pero el salvaje que compra herramientas y alimentos de la nefasta civilización no va muy lejos de Londres, ni de los visibles rascacielos, ni se hunde en un presidente chiquero, ni se entierra ni clausura en una cueva subterránea. En el condado de Surrey, cerca de las poblaciones de Puttenham y Elstead, elige de ermita un viejo faro, quizá emulando una seta de arcaico y legendario cuño indio, donde se someterá a extremas autodisciplinas y disquepurificaciones, cuyas menudencias, además de parodiar el arquetipo del mítico Semión el estilista, denotan su índole supersticiosa, masoquista, ingenua y psicótica. Y este título, parcialmente reseñado, Un Mundo Feliz, novela de Aldous Huxley, con traducción del inglés al español, prólogo, notas y biografía de Jesús Isaías Gómez López, se halla en el número 9 de la serie Letras Populares Ediciones Cátedra, impreso en Madrid en 2013, con 496 páginas. Thank you. Radio Universidad Veracruzana presentó El Barco de Papel. Controles técnicos en vivo desde la cabina de transmisión, Fernando Ceballos. Fonoteca, José Luis Rudecindo. Producción y conducción, Omar González. Y los invita a que se asomen al blog de internet notasomargonzales.blogspot.mx, donde pueden consultar esta y otras reseñas de libros.